Volvemos a Basta de Sonceras, escuchando al señor Floco Spinetta. Y estamos comunicados con María José Lubertino, titular del INADI y diputada electa en la ciudad de Buenos Aires. María José, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. El primer tema que surge casi espontáneamente, que estuvo en agenda en estas últimas semanas, tiene que ver con todo el debate que se está dando en la ciudad de Buenos Aires, pero en todos los medios nacionales, en torno al matrimonio gay. ¿Cuál es tu primera impresión sobre el tema? Bueno, yo envié un proyecto de ley desde el INADI de matrimonio para todos y todas, en la convicción de que no solamente hay una cuestión de derechos y que todas las personas tienen el mismo derecho a la protección que la familia matrimonial les brinda para tener sociedad conyugal, herencia, derechos migratorios, sino en la convicción de que se trata de una cuestión de dignidad de las personas, porque si los equipararan como unión civil, pero no tuviera la misma denominación, estaríamos estableciendo también un doble estándar, que eso mismo es lo que dice, por ejemplo, el fallo de la Corte Sudafricana, cuando dice tienen que ser los mismos derechos con los mismos nombres, ¿no? Por eso es tan importante que hablemos de matrimonio para todos y todas. No se trata de hacer una categoría especial de matrimonio para los heterosexuales y otra para los gays, sino que todas las personas puedan tener la misma ley vigente. ¿Cómo ves cuál fue la actitud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este tema? ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires primero dijo que no iba a apelar el fallo de primera instancia que dio lugar a esta oportunidad de casamiento. Y después, cuando se produjo una intromisión inadmisible por parte de una jueza incompetente nacional que violó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y violó la cosa juzgada porque había una sentencia firme, bueno, no se puso firme en la ejecución de la sentencia de primera instancia, y yo creo que eso también tiene que ver con la presión que habían ejercido sectores fundamentalistas de la Iglesia sobre él, ¿no? Que bueno, y su propia vicejefa de gobierno, que también habían salido a plantear su disconformidad con su decisión. Claro. Por lo tanto, es una de las típicas actitudes de Macri a las que nos tiene acostumbrados. Primero dice una cosa o hace algo y después retrocede, ¿no? ¿Vas a asumir? En realidad ya asumiste el día, esta semana, como diputada porteña. ¿Cuáles son los temas que estás trabajando para instalar en la agenda parlamentaria de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en primer lugar, un modelo de gestión de la banca participativo, como lo había hecho en la Cámara de Diputados en aquel momento, convocando a las organizaciones no gubernamentales, que ahora hicimos una jornada hace 15 días en la Facultad de Ciencias Sociales, invitando a todos los vecinos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones, expertos, y también a partir de ahí marcamos un poco la modalidad de trabajo de la agenda. Nosotros vamos a trabajar distintos partidos políticos juntos, Espacio Abierto, que es el partido que yo represento, con el Partido Humanista, los socialistas radicales, el PC y varias agrupaciones que están trabajando con nosotros de alguna manera con criterio político, exdiputados de la ciudad como Beatriz Baltroc. Lo central que marcamos en esta agenda fue prioridad uno, los proyectos de ley que tienen que ver con resolver el tema en el ámbito educativo, de la falta de vacantes en la zona sur de la ciudad. Fíjate que faltan 8.000 vacantes y Macri disminuyó el presupuesto educativo en proporción. hay temas que obviamente son presupuestarios, pero también hay temas que son la falta de infraestructura. Nosotros pretendemos, y hemos hecho la propuesta, los datos, los números, crear 15 escuelas modelo, una en cada comuna, y esto factiblemente se puede ir haciendo en 3 o 4 años para que sean escuelas de excelencia y calidad en cada comuna. El tema de los jardines maternales o centros de desarrollo integral, que también es una demanda absolutamente descubierta por la ciudad y que tiene que estar en el ámbito educativo, hacer un relevamiento y un censo de demanda de niños de 45 días a 5 años. Y después, bueno, una serie de temas que tienen que ver, obviamente, con trasladar la experiencia del INADI, claro, a la ciudad de Buenos Aires, para que la ciudad sea más humana, más inclusiva, accesible a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, amigable para los niños, paritaria entre varones y mujeres. Como Macri ha desmantelado una serie de políticas sociales en el área de juventud, en el área de mujer, creo que vamos a seguir y vamos a impulsar esos programas para lograr la igualdad en estos temas. Y bueno, por supuesto también temas que nos importan y nos afectan en temas de infraestructura. Nosotros creemos que hay una concepción rentística inmobiliaria en la ciudad y queremos impulsar un esquema de desarrollo productivo sustentable en la ciudad de Buenos Aires. Así que estamos teniendo ya reuniones con cámaras empresarias para incluir las nuevas tecnologías y las energías limpias en la producción sustentable y productiva en la ciudad de Buenos Aires. Así que ahí creo que hay que dar un debate fuerte con nuestra nueva correlación de fuerzas que va a haber en la ciudad, donde digamos ya no va a tener mayoría el macrismo de manera automática. Me parece que vamos a avanzar en una visión de ciudad distinta, ¿no?, donde los temas ambientales estén más presentes. Yo espero poder trabajar en la Comisión de Medio Ambiente para protagonizar también la idea de más espacios verdes, la idea de no contaminación, trabajar sobre todo el tema de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ustedes en La Boca saben muy bien cuáles son las dificultades con este tema. Ayer justamente tuvimos en el INADI, uno de mis últimos actos de gobierno fue aprobar una recomendación general en la materia de cuenca Matanza-Riachuelo por el tema de discriminación ambiental que sufren los vecinos de la cuenca, y obviamente ahí hay que hacer un esfuerzo de articulación con los municipios de la provincia de Buenos Aires. Hay que innovar armando un parlamento de cuenca, ¿no?, para que no nos contaminen las empresas y las industrias de otros municipios, pero también hay que producir un reordenamiento de la tierra para liberar el camino de Sirga en el Riachuelo. ¿Quién te va a reemplazar en el INADI? Bueno, ahí hay una terna que ya elevó el Congreso de la Nación. Ustedes saben que por ley el Congreso plantea una terna, así que con la firma de Fellner y Cobos le elevaron una terna a la presidenta, donde está Claudio Morgado, que es un gran amigo, que termina su mandato como diputado nacional, con el que hemos trabajado juntos, y por supuesto tenemos mucho camino recorrido y compartido en materia de personas con discapacidad. También está en la terna María Rashid, que ha protagonizado en estos días desde la Federación de Lesbianas, Gays, Travestis y Trans todo el trabajo para la igualdad del matrimonio gay. Sí, claro. Y Pedro Mouratian, que era mi vice y que fue también alguien que yo traje al INADI cuando allá hace 3 años fui designada, con lo cual quede quien quede de los tres, el INADI va a estar en buenas manos y por supuesto vamos a dar continuidad y profundizar y ampliar y crecer con los programas que desarrollamos en estos 3 años, ¿no? Te saco de la ciudad de Buenos Aires para llevarte a los temas nacionales. ¿Cuál es tu evaluación? Se está cumpliendo 2 años de la gestión del gobierno nacional de Cristina Fernández. ¿Cuál es tu impresión sobre el gobierno de ella? Bueno, por un lado, qué complejo, qué difícil, ¿no? O sea, creo que le toca una fase donde se profundizan cambios, pero también se profundizan contradicciones. Claro. Y bueno, ahora tiene que ser muy firme para mantener el rumbo en la lógica de la ampliación de la democracia y la pulseada de la distribución de la riqueza. Lo que yo diría, digamos, las cuestiones centrales, las cuestiones fundamentales de distribución de la riqueza y de ampliación de la democracia van en el rumbo correcto, pero me parece que hay que jugar más a abrir la participación. Yo creo firmemente, como lo hemos hecho en el INADI, por supuesto es más complejo a nivel nacional, pero me parece que mayor cantidad de mecanismos participativos en la toma de decisiones fortalecen la institucionalidad, fortalecen la democracia y permiten que los cambios que se están produciendo no aparezcan como una pulseada de intereses en la superestructura, sino que aparezcan sustentados por organizaciones, asambleas, movimientos de base que son en definitiva los que deberían ser o deben ser los beneficiarios de estos cambios. Entonces, me parece, en primer lugar, que la medida más revolucionaria es la asignación universal por hijo. Sin duda, quienes veníamos trabajando en este tema desde la CTA, desde el FRENAPO, recordemos que el Frente Nacional contra la Pobreza, claro, con el liderazgo de la CTA, de madres, de abuelas y de un montón de organismos, venía peleando por este tema ya desde la época crítica de la crisis, digamos, de la Ruista. Sí, claro. Y por supuesto, este es un paso trascendente, por supuesto que hay que lograr que esa asignación universal por hijo llegue a todos los pibes, garantizar la transparencia, garantizar mecanismos de control, pero me parece que eso va muy bien orientado en el sentido de lograr complementar lo que es trabajo digno e inclusión. Creo que las mejores políticas públicas del gobierno se dan, por supuesto, del Ministerio de Trabajo. Creo que el ministro Tomada y todo el equipo ha sido un ministerio de lujo, tanto en la época de Kirchner como ahora, porque realmente han avanzado de manera muy activa en crear trabajo digno. Y bueno, me parece que también la política internacional es de destacar, no es menor las articulaciones con Evo, con Lula, con Bachelet. Me parece que es sustantivo todo lo que ahora se podrá avanzar también con Mujica en Uruguay, más allá de lo hecho con el Frente Amplio en términos generales. Me parece que el cambio en Uruguay también va a favorecer un diálogo más intenso en cambios que tienen que ver con el Mercosur hacia un Mercosur más inclusivo socialmente. Me parece que, digamos, ya se había hecho con Tabaré, pero que con Mujica va a haber un énfasis más fuerte en los temas de avance social. Y bueno, de las cosas que me parece que se podrían mejorar, creo que en el tema del medio ambiente hay asignaturas pendientes. Yo creo que es grave que se siga sosteniendo la minería salvaje y que no se registre que esto verdaderamente genera situaciones de discriminación en muchas provincias. Creo que, como te decía recién, todo el tema de las cuencas y la cuenca Matanza-Riachuelo, si bien está encaminado por el fallo de la Corte, creo que hace falta darle mayor protagonismo y mayor participación a los vecinos que están afectados en las situaciones de discriminación ambiental, que me parece que hay que profundizar los mecanismos participativos en el control de las empresas que están contaminando. Eso yo creo que hay que hacerlo con más énfasis, con más decisión, con más protagonismo. O sea, en los temas ambientales yo creo que hay cuestiones que se podrían hacer mejor o diferente. También la reforma política no me seduce. Yo creo que ahí se ha tomado una decisión muy fuerte de fortalecer nuevamente a los partidos tradicionales, y quienes salimos de las estructuras de los partidos tradicionales y tenemos una visión crítica, no creemos que por ahí pase la renovación política. Me parece que esto fortalece las estructuras tradicionales anteriores y nos resta posibilidad de acción a lo que afloró después de la crisis del 2001. O sea, después de la crisis del que se vayan todos, yo creo que se produjo un fenómeno de fragmentación política partidaria que no puede sobrevivir en grados de fragmentación, pero que es mejor abrir la representación que cerrarla. Yo creo que, por ejemplo, subir los pisos de representación es un error, que cercenar los procedimientos de presentación de informes transparentes durante las campañas electorales también es un error. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo que vamos, en términos generales, en el buen rumbo, pero estamos, sobre todo quienes no formamos parte del PJ o del Frente para la Victoria en términos ortodoxos, creo que estamos para hacer un aporte propositivo y para tratar de incidir en que se profundicen los cambios en la dirección correcta. Me parece, por ejemplo, importantísimo que ahora se va a dar un debate por la renta financiera, en el sentido que Heller lo propuso durante la campaña, y creo que hay toda la decisión de ir en esa dirección. Este era un tema recurrente, ya hablado por la presidenta del Banco Nación, Marco del Bon, un tema planteado por Heller en campaña, pero que creo que la presidenta va a tomar y que vamos a avanzar en ese sentido, que no puede ser que la renta financiera no esté grabada en la misma medida que otro tipo de ingresos o ganancias. Y creo que el otro debate fuerte en términos estructurales es el tema de la minería, pero ahí veo que hay más reticencia a avanzar en ese tema, ¿no? Bien, María José Liubertino, gracias por la comunicación, y sobre todo hoy que es un día feriado para disfrutar en familia, y te molestaste un segundo en hablar con nosotros. Gracias, se escuchan los ruidos infantiles, los ruidos. Claro que sí. Bueno. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, un beso, gracias, y nos estaremos viendo trabajando juntos en La Boca. Dale, un beso. Un beso, chao. Era María José Liubertino, titular del INADI hasta ayer, y ahora diputada de la Ciudad de Buenos Aires, dándonos sus impresiones variadas sobre el tema matrimonio gay y sobre la agenda de la Ciudad de Buenos Aires y también sobre la agenda nacional.